fue un presupuesto que será muy equilibrado, ajustado. Yo aplaudo mucho y reconozco la chamba que hicieron todas las fuerzas políticas en el Congreso. Miren, esto que es fruto de la negociación, de que hubo mucha trabajo para estar viendo todas las opciones, las alternativas de ver dónde podía invertirse el dinero y tener un mayor efecto social. Yo realmente, a diferencia, recuerden hace un año cómo estuvo el presupuesto. Fue un presupuesto que el 31 de diciembre estaba discutiendo y ahora ya tenemos presupuesto que está aprobado, y es una muy buena señal a la sociedad, porque por encima de todo lo que vale es privilegiar el beneficio a la gente que más lo necesita. Por eso se fortalecen los programas sociales, se fortalece la labor de los tribunales. ¿Por qué? Porque ahí están atiborrados de expedientes de trabajo y esto les va a permitir con inversiones en tener mejores salas, más salas, una mejor atención para ti, para la gente. Así es que creo que cerramos muy bien el año. Que tengan una buena Nochebuena, estén tranquilos, disfrutando con sus seres queridos y no hay que caer en excesos. Puro Sinaloa.